Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, señores y ñoños experimentados, sean ustedes muy bienvenidos a la 257ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, fanáticos coleccionistas! ¿Cómo están? ¿Ya definieron su colección? Hay gente que ha llegado aquí siendo fanáticos coleccionistas y no saben qué coleccionan. Pero no importa, se han llevado todo de la nave, estamos en una situación realmente de emergencia, pero no se preocupen porque así ha sido desde el comienzo. Sí, nunca estuvimos en una situación que no sea de emergencia, nunca por lo tanto estamos acostumbrados. Sí, sí, sí. Señoras y señores, presentamos ahora a toda la tripulación de emergencia de esta nave. Es la María Tijuana y comienza con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es... el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! ¡Hey! Sí. ¿Te colecciona? Está bien. Medallas, pero medallas, en realidad sí. No ha sido una colección que él ha encarado. Uno cuando... las ha recibido cuando, y bueno. Cuando tiene más de tres cosas, ya puede encarar una colección. Sí. Es decir, tienes, es tu cumpleaños, bueno, ya sabemos que fumas, así que te suelen caerte con ceniceros, por ejemplo. Póngalo, sí. Entonces, qué lindo, para no decir que mierda, me regalan siempre lo mismo. Es verdad, colecciono ceniceros. Sí, sí. En este sentido, el Capitán Roger Vinilo ha sido condecorado 2, 3, 4 veces. Y bueno, y ya, claro, está involucrado en una colección. Igual es muy amplia, nuestra vida suele ser desde... lamento comenzar el programa con una interpretación filosófica de bajo nivel, ¿no? Pero nuestra vida suele ser así, ¿no? ¿Cómo? Como que nos ataca algo. Como estamos pensando, sí. ¿Verdad? No, pero en realidad sucede que nos sucede 1, 2, 3 cosas y ya estamos en ese camino. ¿No? Sí, sin embargo, nosotros aquí estamos. ¿Quién es él? Bueno, la que viene caminando justamente hacia aquí, como diciendo, dicho camino debo... coleccionista de flores. Debo tener que caminar y sea así. Bombones. De flores, bombones y objetos de valor. Y besos. Cabe destacar esto porque no, tampoco es todo flores, besos y bombones. En la vida. O sea, coleccionamos otras cosas, ¿verdad? Con ustedes, la productora estrella de este programa, ella es la Muda. Sí que sí. Y toda su billetería. Sí, que quiere ingresar a ser, formar parte de ser una coleccionista de diamantes, por ejemplo. Sí, le encantaría. Pero no se le ha dado. No, de alguna manera es potencial. Todavía. Sí, bueno, ya llegará. Sí. Potencialista, entonces, potencial coleccionista de diamantes. Sé que sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien colecciona cables, toberas, inyectores, todo tipo de utensilios que tiene millones. No sabemos para qué sirven. Uno suele, cuando está dedicado a ese tipo de quehacer, pero no decir, se puede tirar ninguno. Una tobera. Esto me puede esto servir. Ya no sirve. Esto, cuando se rompa alguna tobera, pueden servirme parte de esta tobera para arreglar la tobera que no, ya no está sana. Sin embargo, ¿qué debe hacer uno? Justamente las partes que se... averían, perjudican y averían, son las que están averiadas en la otra tobera. Por lo tanto, son miles de toberas que estarán aquí, inyectores, todo tipo de tornillos, cuerdas, cables rotos que no servirán para reparar nada. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos del mundo, él es el Mico. ¡Grande Mico! Y su cola, prensil, que no es coleccionable porque es única. Claro, no. Sí, si le cortan la cola, pierde el equilibrio, se cae de costado. No, como una lombriz. Son turnos para, claro, no le vuelve a crecer y ya no tendrá que jalarse. Señoras y señores, nosotros listos y preparados para seguir con esta colección. Muchas veces lo que nos ocurre nos parece lo más importante del mundo. Muchas veces nuestra tragedia nos parece la tragedia más grande del mundo. Muchas veces nuestra lucha nos parece que debería ser la lucha que encarará el mundo. Muchas veces confundimos nuestro mundo con el mundo. No creo que eso esté tan mal. Después de todo, nuestro mundo es el mundo que realmente vivimos. En caso de que el mundo se desintegre, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, cabalgantes del espacio. Sí, soy yo, Telmo de Panamá. ¿Telmo? Sí. ¿Quién habla? No, es el Al Capone. Ah. Son las nuevas tácticas de Al Capone. Está aquí diciendo ahí, y bueno, y él es Telmo de Panamá. No, Telma de Panamá, aprovechemos y le mandamos un beso sí. Tronado a Telma de Panamá, pero este es Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, disfrazado de mujer. Está bien. Son cosas que le ocurren, sobre todo porque está muy madreado con todo esto no de SAP. Muy bien, ¿eh? Dice, así que no, claro, hay, hay que hacer un poco más. Con ponerse una falda ya no pasas a ser una dama, ¿eh? Ay, sí. Dice, bueno, no soy Al Capone, dice, de Culiacán, Sinaloa, México. Sigo aquí con gripa elaborando manuales de SAP. Todo madreado, pero en pie de guerra. Pero muy digo, bien. ¿En guerra de qué? No quiero darme cuenta del potencial que estoy adquiriendo. Es verdad, porque le puesta ahí al cerebro. Claro que sí. Entonces prefiere, un perfil bajo. Claro, dice, bueno, así que con toda esta nueva instalación del SAP. Y luego nos cuenta todo lo que es el SAP, porque lógicamente su mundo está inverso en el SAP. Claro que y en sí. todos los manuales que está generando el SAP, y cree que el mundo del SAP es la misma cosa. Dice, en fin, al carajo, come pollas, estilo Al Capone, que vendría a ser, al carajo, come pollas. Seguiré capacitándome y elaborando manuales. Si alguien tiene trabajo, bueno, pues estoy a disposición. Sé manejar SAP. Dice, postdata, arriba el Micotlán, cabrón. Porque le hicieron hacer el curso claro. y luego lo echaron. Y, sí, pero es lo que voy a aprovechar ahora. Porque claro. que cuando uno sabe mucho sobre determinada cosa y no la puede aplicar, ¿para qué carajo le sirve? Sí, yo soy experto en esquí. Me sé todos los campeones de esquí desde el año 60 hasta hoy y vivo en el Cairo. Claro. Bueno, en este sentido dice, arriba el Micotlán y Kevin, estamos contigo, hermano. Aquí estamos, cabrones. Y saluda desde allí con tono de SAP. Con respecto al mensaje de no sé quién en el caso de 852, dice el Adolfo desde Tucumán. El de esa niña que hablaba en el cine. Bueno, no era una niña que hablaba en el cine, era una dama que ha ido a ver una película sí. le tocaron dos chamacos que hablaban y un gordo que roncaba delante. Póngale y comía palomitas de maíz. ¿Cómo se acordarán? ¿Fueras el gordo? No, él dice, como se acordarán, mi abuelo tenía un cine en Alberdi. Sí que sí, cabrón. Claro, era el dueño del cine de Alberdi. El único cine a 500 kilómetros a la redonda era el abuelo del Adolfo. Dice, daba matinés los domingos a la hora de la siesta. O sea, pelis de Bambi, del ratón Mickey, de Blancanieves e infinidad de películas del Pato Donald, pero todo por $2 de 2 a de 2 p.m. a 8 p.m. dice el horario todo. Todas películas así tristes. Toda para niño, triste. Bambi, se le muere la madre al comienzo. El Rey León, se le muere el padre antes de que nazca. Toda gente muerta y, y niño y Dumbo, que la madre está presa y castigada en un circo. Todas esas películas daba el abuelo del Adolfo para castigar a todas las juventudes de Alberdi, como se castigaron en todo el mundo, sí, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, el caso era que mi abuelo siempre fue medio adicto a las putas y a la disciplina, ¿no? Está bien. Se ponía su gorro nazi y decía, péguenme, ¿no? Y una imagen patética. Dice, entonces, cuando los 200 pendejos en este sentido, pendejo en el uso argentino, son chamacos. Chamaco, ¿no? Dice, los pendejos que iban a ver esas mamadas, se aburrían, comenzaban a tirar latitas de gaseosa, etcétera. Porque las películas de Walt Disney en realidad son aburridas. Sí que sí. Son películas para niños, pero en realidad uno recién las entiende cuando tiene 45, 47. Claro. Años. Sí. Entonces los niños se aburren. Sí, ese Bambi, Bambi. Lo único simpático de Bambi para una criatura es Tambor, el conejo que cuando le dan un beso en el hocico hacía trrrr con la patita. Esos son 15 segundos de una película de 2 horas. Por lo tanto, los niños se aburrían. Empezaban a aventar gaseosas, caramelos. Hasta los panchos se tiraban los pendejos. Los panchos también en sentido argentino se dicen los hot dogs, ¿no? Dice, bueno, y aquí salía mi abuelo con una linterna tipo sable láser. Y interrumpía la película y comenzaba a partir tirones de orejas, tincazos, y hasta le vi pegar un par de chirlos a los pendejos malcriados esos. Después los sacaba de la sala y los dejaba parados en la boletería hasta que un responsable los iba a buscar al niño delincuente. Eso hizo mi gran bobo, así le dice al abuelo, dice, por más de 3 generaciones de niños alberdianos. Y a partir de ahí, en Alberdi, ese pequeño pueblo tucumano, te llevo al cine, te llevo al cine. No, que está el viejo ese que nos castiga, que te llevo al cine, que se pone el casco ese de la Segunda Guerra Mundial y sale con una especie de sable láser y nos deja parados ahí a búsqueda de su encargado. Y los niños ya de grandes, inclusive cuando hacían alguna maldad, algo malo, iban y se paraban en la boletería del cine esperando su castigo. No iban ni a la comisaría ni nada. Dice, bueno, así que esa es la historia. El Adolfo, que por otro lado vio en la calle un Mitsubishi Pajero con una patente de Dubai. ¿Qué carajo hace un Dubaití con un Mitsubishi Pajero en San Lorenzo y Ayacucho? ¿O por qué un Dubaití se trae una chata desde la península arábiga a Tucumán? ¿O ese güey será el dueño de Burj Al Arab? Dice, estas preguntas giraban en mi mente cuando de pronto me di cuenta que estaba en mitad de la calle mirando hacia atrás. De pedo eran las 4 de la tarde y ni los perros andaban por Tucumán. Porque le podía venir un camión de frente. Uno nunca debe dejar que los pensamientos se le aglutinen cuando está en medio de, la calle. Porque luego te pasa que llegan los dos faros de frente y pasa tu vida en recorrido hacia atrás. Es decir, el Adolfo brevemente pasa de chaqueteando la placenta, nacimiento y la luz. Bueno, ahí está, ahí se ven. Un saludo desde Tucumán, porque me salvé de pedo. Y estoy acá en una PC con dos mamonas haciendo un test de esos de las cadenas de test. A mi hermana de mi alma le mando un beso y ya está. Si quiere que le dediquemos todo el programa, 120 mensajes. Y Adolfo, estás muy mal. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? De que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Erika de Villa Elisa, esto es en la República Argentina. Dice, no hay cosa tan tediosa como cuando estás viajando en bus y el viaje es largo y te quedas dormido y viene el colectivero a pedirte el boleto porque controlan quién baja o sube. Eso es todo. El programa está bueno, y escucha y esas cosas. Erika, tienes razón. Se queda dormida. Se queda dormida. Tiene un viaje muy largo, lo hace todos los días y generalmente la despierta el colectivero diciéndole, oye niña, tienes tu boleto, y ella dice, ¿por qué no me dejan dormir si estoy en mi casa? Porque uno olvida en qué situaciones está. Hay largas historias y anécdotas de gente que se ha quedado dormida en el lugar inapropiado, y en estos momentos cada uno está recordando alguna. Y lo que ocurre en el bus también, que es lo peor, es pasarse. Sí que sí, y no tener nada para volver a tomar otro. Esto es Puebla, esto es Toluca. Me he pasado, ¿cómo debo volver si yo viví en Lima toda mi vida? ¿No? Y te has pasado un poco, sí. Nosotros conocemos un colectivo fantasma, un bus fantasma, uh-huh, que recorre la ruta panamericana. La ruta Panamericana une todas las Américas. Sí que sí. Pero nadie nunca lo ha tomado y ha estado con vida como para contar la historia de por dónde ha pasado ese bus. Pero pasa que te quedas dormido y luego no sabes cómo vuelves. Y además de entrar rebotando como maraca entre los caños ostensores de los demás asientos. Ah, sí. Y luego te levantas todo madriado y dices, ¿qué me habrá pasado? Nada, viajaste en bus. The Way dice, bueno, le habla al lagarto y habla de mocos y no sé qué vaina. Aquí entramos en una especie de territorio de muchos mensajes intrascendentes con, ajá, contenidos variados, pero básicamente, perfecto, lugares comunes. Pero bueno, es gente que si no se la leemos ahora los mensajes, luego llegarán más mensajes diciendo, ¿por qué no leen mis mensajes? Claro, y eso sería gravísimo. ¡Ah, vamos a la tierra! No, está bien, lagarto. Tenemos aquí a Nacho de Argentina, 9 de julio. Alex de Valencia, España. Marcia de Tarija, Bolivia, que dice ser virgen. A Rubén de Santiago de Cuba, nuestro amigo cubano. Dice, hola, que Rubén, compartiría unas bebidas y contemplaría el océano un día antes de que el mundo se desintegre. Electra de Mar del Plata, también relacionado con el sexo. Flor y su hermana, dice, viva Argentina y México. Viva los Chivas y River Plate. Luar envió una reflexión sobre las letras que, bueno, tenían muchas tipografías diferentes y colores llamativos y nos dio hueva. Los que envían mensajes con letras, póngale un Arabic 880. Sí. y de colores, fucsia, verde, y eso no se lo han leído directamente. No. La muda ha determinado que cambiar la tipografía para que saquen. Sí. Por otro lado, también los que mandan Smile moviéndose, o Goku, por ejemplo, que enviaba una especie de Michael Jackson bailando debajo del mensaje. Eso, por favor, cuando sean serios. Quítenlo, sí. Sean serios para este esta comunicación. Serio. Es un programa serio, no exigimos seriedad. Que jodan. No, eso es Smile, que dice, por ejemplo, yo me encontraba muy, y aparece un Smile sonriendo. Una mierda, ¿qué? Que es encriptado. Yo me encontraba un smile sonriendo. Claro, ¿es eso? Yo estaba muy, y aparece un smile triste. Yo me encontraba muy con un smile triste. Póngale, eres amigo de un smile, claro. Y que está triste. No entendemos esos mensajes. No tenemos un egiptólogo aquí, un egiptólogo. Que pueda leer ese tipo de cosas. Así que se olviden de los gráficos y no mamen. Por otro lado, es una deformidad que ha traído el Messenger eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. De poner, estaba con mí y un dibujo de un perro, tomándome un as y un dibujo de una chela, viviendo con mis y una foto de sus amigos en el medio de y un mapa de Yucatán. Entonces uno no entiende nada. Sí, no. Así que por favor sean serios. Bueno, Luar envió esta reflexión que jamás será leída justamente por esa causa. El 715, nuestro hermano, el 715, sigue en prisión. Dice, envío fotos de un elefante desde su prisión personal y bueno, decía mejoras para el lagarto que ya está mejorado y muchos mensajes mejor. De mejoras para usted. Nico, el flaco de Bahía Blanca, gracias por tus palabras de aliento, Nico, ese es el combustible de esta nave. Dante de Paraguay, esto es en Venezuela, tendría sexo con su novia mientras le dirían 24 horas de puro porno, lo cual es un buen plan para sí, un día sí, de sí, que sí. El mundo se desintegre. Aztec Evil, saludos a todos. Kuzmar es de Huaraz, Perú, dice Chabela, que Chabela le pegó porque le invitó a un encuentro más íntimo, le dijo Chabela, ¿quieres tener sexo conmigo? Chabela le partió la cara a un madrazo, pero luego entre esa cuestión dijo, ay, te pegué, y lo abrazó y terminaron de esta manera. Perfecto. Y él no entiende por qué lo golpeó en primer término. Bueno, es parte del juego sí, amoroso. A ella le gusta golpear al principio entre los animalitos, ¿no? Póngale. Es como la amante religiosa también, sí, sí, que elimina sí. A su macho una vez terminado el coito. Seguramente, así que cuídate, Kuzmar, ahí en Huaraz, Perú. El Topo Gio Juliaca dice, hola muchachos de la Manía de Tijuana, quiero quejarme de los quejones, que nada más saben quejarse de las cojudeces. ¿Acaso no entienden que hay miles de personas que se quieren comunicar? Tampoco, son miles de personas. Son, por ejemplo, es el Adolfo de Tucumán con 10 mensajes. Es el Mario, uno que se llama Mario, que vive en Margarita. Y dice, no me lee, ¿qué pasa, no Mario? Me lee. El primer mensaje fue no me lee. No me lee. Y a partir de ahí envió 10 mensajes diciendo no me leen. Una cosa. Escriba cosas interesantes. Sí, por favor. El Topo Gio. Vamos a la mierda, El Topollillo dice esto y luego dice, por favor lean este mensaje. Está bien eso, ¿no? Claro. Bueno, yo opino que el pirata caerá bien pinche enfermo esta semana. El Adolfo de Tucumán con un calzón. Basta, Adolfo, basta. Adolfo, por favor, retírate. No, estudia un poco. Sí, estudia un poco, güey. Estás en la universidad. Luego cuando nosotros dijimos, va a tardar 18 años en recibir. Claro. Dice, no me tienen fe, por favor. Melusa es de Veracruz, ir México. Hola, Melusa. Dice, hola chicos, soy Malú. Y les mando un montón de Malú. Besos. Es una especie de Hello Kitty esta dama. Ajá. Fanática del programa. Dice, soy mega fan de ustedes y los miro mil, nunca cambio por nada el mundo y manda montones de besos. Tan dulce nos empalaga, Melusa, ¿eh? Bueno, Malusa en realidad. Malusa. Un beso para ti y agradecemos todas las consideraciones acerca. Nos gustan estas fans adolescentes que llegan con la exageración adolescente, sí que sí. Y que dejarán de ser fans al día siguiente. Cuando miren hacia un costado y digan, están dando gran hermano, y apaguen la radio. La nana mexicana. Hola, nana. Dice, hola, dorado. Esto es más serio, porque la nana mexicana tiene una experiencia. Sí, sí, sí. Si la nana nos quiere, nos querrá para siempre. Póngale. Porque no tiene esa vorágine. Dice, ¿cómo andan calenturientos y chaquetones? Dice, y hoy llegó su nana, la mujer más pipiris, elegante y frondosa de México. Qué lindo, una mujer frondosa, ¿verdad? Sí, que sí. Dice, aunque me griten golfa, pero yo qué culpa, soy de sangre caliente y aún así soy re buena persona. Dice, ay, ando merío burra. Dice, porque me dieron ganas de ir a tomarme unas chelas con unos clientazos que me dio tiempo de oírlos y notar que, oye, nana, profesional, ¿cómo es eso de tomar chelas con clientazos? Clientazos, clientazos. Sí. Es algo que haya pagado ellos. Ellos pagan. Claro. Ellos pagan, está bien, nana. Sigue con lo tuyo, un beso, otro clientes nombre. Así, sí, claro. Dice, bueno, nadie. A ver, le partí la madre es por defenderlos yo, de usar estas manos. Así como saben pegar, también saben rascar huevitos. Y dice, va, bueno, me voy. Adiós, nanita. Adiós, nana. Ahí te ves. Helter Skelter celebra la recuperación del señor Lagartija. Mierda, ni que usted hubiera estado en coma. Bueno, no estuve tan mal. Si lo hubieran visto como usted estuvo en coma, 100 años. 100 años estuvo. sí. años en coma. El señor Lagarto en realidad pertenece a... debería haber vivido otra vida, ¿verdad? Sí, porque... Es un poeta melancólico francés. Y hay muchos igualmente de esos oyentes por aquí que están dando vueltas. A Milan le ha ocurrido lo mismo y a otros más por ahí. ¡Grande Milan! Carpantera es del defectuoso México. Dice, ¿qué tal, mis queridos y estimados mariatijuanenses? Soy un camarada carpantera. Si se preguntan por qué es que tomo mucho cocho mil, bueno, qué buen programa tiene. No, nos preguntamos eso. No, no, no. Qué buen programa tienen y esas cosas. Sospecha de su amigo Miguel Ángel porque dice para mí que es gay, porque somos tres amigos que nos juntamos a chelear juntos. Y bueno, pues dos. Uno, mi amigo está casado, yo estoy con una novia y a este le conocimos una novia que le duró menos de un mes y ahora no tiene novia y para mí que es gay. Bueno, está bien, si es gay, discrimínenlo. Busquen sí. otros amigos machines como ustedes. Sí, sí. Y a él déjenlo arrojado ahí al azar, solo, a su triste, suerte, y muy contento. Solo triste y muy contento, marchando por los lugares del mundo. Bueno, ¿qué es lo que te preocupa? No sé qué le preocupa. Quiere, no, porque el mamón cuando no, se casa o forma pareja gusta. Es cierta envidia y... también. Es sí, puede pasar eso. Claro, no y puede anima. Pasar la envidia de que uno ya está formando su pareja y ya dice, bueno, mi vida será esto, control sí, remoto, televisión, deportes, me empezará a crecer la barriga y mi mujer me dirá, oye, tenemos que ir a lo de mamá hoy. Y lo ves al otro que sigue haciendo su vida como de soltería, para mí que sos gay. Sí que sí. No, ahí está. Nosotros estamos con tu amigo. Ustedes sigan tomando chelos dos juntos y hablando de los problemas que tienen en sí, relaciones sí, sí. a su pareja, que está chingonísimo eso. Bueno, Gustavo Mike Portoni es de Mérida, Yucatán, México. Hola, carones, ¿cómo están? Sospecho desde aquella vez que les escribí en contra de los punk rockers y le menté la madre al señor Lagartija por ser punk que ustedes, cabrones, no me han vuelto a leer. No hay pedo. Yo aún sí los quiero y los sigue oyendo a diario. Dice, me hace cagar la risa. Bueno, pues, señor Lagarto, perdóname por mentar la madre. Cuídense, cabrones, nos estamos viendo. No, chinga no hay su problema, madre, todos los punk rockers. Chinga bueno, tu madre. ¿Sabes? Chinga tu madre. Aquí las cosas no sí. se arreglan con ofensas, no te leemos. No, o te... no aquí nos mentas la madre, te mentamos sí, la madre. Sí, sí. Así como en la calle, cabrón. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, cabrones? Soy de nuevo yo, el cajetoso del nickname mutante, dice. Solo en esta ocasión he podido soportar no cambiar de nombre y no sé por cuánto tiempo más resistiré. Les tengo una pregunta. ¿Existe el odio a primera vista? Sí, existe el odio a primera vista. Tú ves a alguien y dices, así como existe el amor a primera vista. El amor a primera vista existe. El odio a primera vista. Exactamente, porque son dos sentimientos que van íntimamente relacionados, prácticamente. Y dice, porque hace unos días en mi trabajo me topé con una fulana a la cual ya odio. Dice, tanto la detesto que de tan solo verla pasar a lo lejos me dan ganas de golpearla. ¿Qué chingón eso? No la conoces. Sí, sí, sí. ¡No, hija puta! ¡Fa! Y la faja. ¿Pero por qué? Porque te odio a primera vista. Esto es odio a primera vista. En lugar de robarle un beso, va y le roba una madriza. Póngale, claro. Dice, hasta creo que en uno de esos odios desmedidos me pasaré al lado oscuro. Saludos, dice el cajetoso que ya ha conocido ese sentimiento que muchos hemos probado, que es el odio a primera vista. En caso de que el mundo se desintegre... Aléjense. Necesitamos cariño. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, ahora sí llegó el momento de la columna que más ha crecido en este programa en los últimos 40 años. ¡Ah! Todo el mundo quiere tocarlo, quiere pedirle su opinión, quiere que dé reservas, quiere que diga cómo van a salir las cosas, quiere que dé su visión de los hechos del deporte. Con ustedes, Eliomar Tecolote de Boa. ¡Hola! Eliomar, usted ya es una especie de... Nos sentimos empequeñecidos de compartir gracias. Con usted este momento, porque realmente lo que genera usted... Yo también me siento empequeñecido. Mentadas de madre de todo tipo para con usted. Sí, le dicen viejo mierda, le dicen viejo hijo de... Le dicen viejo chole. ¿De dónde se sacó el mito de que soy viejo? No quiero entender quién fue el que creó ese mito. No sé, el mito... Yo soy una especie de Jesucristo. Jesucristo era de pelo largo y con barba. ¿Cuántos años tenía? No, sí, tiene 2000 años el viejo este. No, es claro. verdad. Bueno, y ya los testigos están difuntos, usted sabe. Los testigos también que jugaron. Yo soy con Juan el Bautista. Está bien. Me conservo célibe en una caverna del desierto. Se está poniendo mítico, inclusive, porque lógicamente cae en el endiosamiento que algunos claro, le profesan. Sí, sí. Veo gente muerta detrás de las paredes. Eliomar, sí. nos trae todo el deporte, toda la información todo. Que ha dejado el fin de semana, los acontecimientos importantes. He estado recorriendo. Sí. recorriendo. ¿Dónde ha estado el fin de semana? He estado en mi país, en mi tierra natal. Estuvo en Holanda, güey. En los Países Bajos. Claro, que se está jugando el Mundial Sub no sé qué. Sub Mundial Sub-20. De las criaturas que juegan fútbol. Sub-20, Under 20. ¿Y qué estuvo cubriendo ahí? ¿Estuvo con sus colegas? ¿Estuvo con el compachito? ¿Cómo descubierto? ¿Encuerado? Descubierto, estuve desnudo. Calato. Para entrar a interrumpir un partido. ¿Sí? Italia-Colombia. Y me ganó de mano un güey con una peluca de Valderrama. Estuvo lento, o sea, cabrón. Yo tenía un pie en la pista de atletismo. Y ya justo lo que el otro pasa desnudo, Raúl. Siempre pasa que alguien desnudo salta al estadio. Lamentamos no antes que uno. Era una parte mía que tenía que sacar. Pues la gente del estadio lo debe haber visto, Leomar. Hace tantos años que no pisaba mi tierra que necesitaba sentir. Su primo, el compachito, debe estar avergonzado de usted, Leomar. Bueno, ya tiene. Compañía anda borracho por ahí con las chivas que andan clasificándose. Ah, bueno, eso ha generado muchísimas cosas. No les pasaré. No, está bien, el acierto ya es suyo, pero de por vida. Yo igualmente no le quiero pasar todos los miles de mensajes que tenemos aquí respecto a gente de las Chivas que lógicamente critica al Boca Juniors por su actitud antideportiva, anticaballerosidad. Muy bueno, debe ser el fútbol que nosotros queremos. El tipo de maniobras que alentamos, señor. Está basta de esos técnicos pacatos que se quedan sentados en el banco dando instrucciones. El técnico debe salivar, ¿no? Debe, un buen gargajo, un buen escupitajo, nunca está mal visto. Pero eso, amigo. Aparte vio lo armoniosa de esa imagen del Bofo Bautista con ese colgajo de saliva en su el nariz. El Bofo es su amigo, usted lo admira al Bofo, ya lo sabe. Yo no puedo creer como un hombre pelón y tan feo se ha volteado a tantas mujeres. Bueno, más allá de eso, y de ni hablaremos de la Copa Libertadores. Usted tiene un nuevo empleado, alguien que depende de usted, que le ha cubierto todo lo que ha sucedido en la Fórmula 1. William Castañeda se ha ido desde Sudamérica. De Chicago se ha ido a cubrir en Indianapolis la Fórmula 1. Es un residente ilegal. Sí, no es ilegal, William Castañeda. Ha ido, no tenía dinero, se ha ido caminando hacia Indianapolis. Así se empieza el periodismo. ¿Usted cree que son así siendo Leomar? No, imagino que no. Le debe haber costado mucho. Se debe haber sentado en muchos lugares, Leomar, para las transmisiones. Para esa carrera que se mama de abajo. Pero bueno, William Castañeda fue a cubrir esto. Fue la primera vez en la historia de Fórmula 1 que corrieron 6 automóviles. Nada más. Las 2 Ferraris y 4 que, bueno, ni figuraban. El muchacho es una piedra. Sí. Ese muchacho tiene la mala suerte consigo. Está mal aspectado. Tenemos comunicación telefónica. Sí, a ver, William, te escucho. Te escuchamos. Hola. Se cortó. William, que no. ¿No tiene monedas para llamar? Bueno, no. Luego. Se cortó. Sí, intentaremos luego la comunicación entonces. Trata de recuperarlo, muchacho. Leomar. Es la primera vez que tengo una persona a mi cargo. Estoy emocionado. No, también está casi a su cargo. Bajo su halo protector, el Pollatrón. Ah, sí. Él es mi misionero en España. El niño elefante salva a Leomar, te colote de vuelta y destruye a sus enemigos. Así sea. Hola, mis cabrones estérgicos. Soy el Pollatrón y aquí reporto mi misiva número 3 de ética deportiva y periodística. Misiva número 3. Lucha en barro femenina. La lucha en barro femenina es un gran deporte, sin dudas, más que está ahí del fútbol. Dice, debería ser el deporte más seguido en todo el mundo entero. Dice, además, tiene un potencial económico sumamente importante. Imagínense la cantidad de chelas que te puedes consumir viendo ese maravilloso espectáculo. Yo propongo, y aquí viene la propuesta de Leomar, que seguramente adosará con su firma. Escucho, por Yatrón. La lucha en el barro femenina, deporte olímpico, ya. Dice, pero ya. Exactamente, sí. Exactamente. Pero no por eso hay que desterrar otras categorías femeninas. A mí el salto con garrocha me gusta mucho. Me excita mucho ver a esas mujeres ensalzándose las manos para coger esa maraca. Esa garrocha. Es verdad. Bueno, pero además me calienta mucho ver correr a Ana María Guevara también. Dice, a mí que, bueno, usted todo le calienta, todo le levanta la temperatura. Realmente, Leomar, dice, ¿a quién coño le importa esas variantes femeninas del deporte? Como por ejemplo el lanzamiento de jabalina o de peso. Esas tías están hormonadas y feas, mientras que la lucha en el barro están estetizadas con enormes y hermosos pechos. Dice, sin duda la gente admiraría y miraría y se chaquetearía más viendo ese tipo de deportes que en los Juegos Olímpicos. Dice que son, bueno, nada. Y completa todo esto, creo que, bueno, como para el debate. Es una propuesta interesante, aunque hay algunos problemitas técnicos. ¿Cuál es el problema técnico, Leomar? ¿Cómo fabricamos barro en Egipto? Ah, póngale, el Cairo 2014. Claro. Bueno, pero se puede llevar. Se traslada el barro en una cubeta. Bueno, pero puede ser lucha en el barro, por ejemplo, en gelatina. No en el barro, o sea, lucha femenina en gelatina. Gelatina sin sabor. En gelatina incolora. Exactamente, claro. Si podemos observar bien, porque incluso el barro va tapando esas zonas pudendas que tanto queremos ver. Claro. Usted igualmente tiene contactos en el COI, ¿no? En el Comité Olímpico Internacional. En el COI, tengo contactos. Ahí en exactamente. Suiza. Hemos matado a Samaranch, que andaba rompiendo las bolas por ahí, así un montón que no se iba. Bueno, la propuesta está hecha, entonces. Pollatrón, yo voy a posarte. tienes que tratar de empezar a tocar contactos, tráeme fotos de chicas y eso, y vamos haciendo un casting y vamos a presentar un equipo olímpico. Hablando de medallas de oro y de atletismo, ya que estamos en esta mare magnum de deportes olímpicos, ¿ustedes vieron que era un nuevo hombre más rápido en el mundo? Ah, el hombre más rápido del mundo. Se llama Asafa Powell. Ah, el jamaiquino, güey. Exactamente. Ah, no cierto. Es, sino, vuela, recorre, vuela el como jamaiquino. Si fuera, pero una eminencia verdaderamente. Yo ya lo sabía, era de caer, era esperar el momento justo de este niño. ¿Por qué no sabía, güey? Sorprendió a todo el mundo porque con su velocidad. Porque el niño está predestinado, porque es el hombre 10. Nadia Comaneci, en el 72, fue la mujer 10. Oh. ¿Podríamos decir periodismo científico en este caso? Numerología, cábala. Números. Exactamente. Y yo lo he hecho. La cábala judía. Claro, que, claro. Es un libro de cabecera de todos los tecolotes. Aplicado al deporte. Mi bisabuelo tecolote octavo, Sana decía que en las estrellas estaba el secreto. ¿Y cuál es el secreto que está en la numerología de este güey? Que analicemos al muchacho este. Corrió 9.77. 9.77. Casi 10. Bueno, casi sí, por 33 centésimas, realmente casi un 10. Bueno, ¿sí? Mide 1.90. 1.90. Es un ejercicio rápido. 1 más 9 es 10. Más 0, 10. Perfecto, sí, eso es verdad, es 10. Nació en 1982. 1 más 9, 10. 8 más 2, 10. 10, es verdad. Es verdad, Yomar. Nació el 11 del 11. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2, 4. Ahí tenemos un 4, lo separamos. Un fracaso, lo separamos. Ah, separamos el 4. Peso 88 kilos. 88 kilos. 88 y 16. Exacto. El 4 que teníamos separado son 20, dividido 2, porque juntamos dos factores, 10. 10, cabrón. ¡Ah, oh, es verdad! Es un hombre 10. Es un hombre 10. Yomar, cuando acierta las cosas, no es así al azar. Realmente tiene todo un apoyo. ¿Ustedes creen que yo tengo un halo de luz? ¿Una bola de cristal? No. No, no, no. Es todo de carne y hueso. Tengo un huevo de madera. Una bola de cristal, no. Lo he perdido en una segunda. Un huevo de madera es un regalo, creo. Han hecho en el marco del sueño. Hablando de regalos, señor, basta, basta de todos esos pseudos periodistas que se llenan la boca hablando de acontecimientos extraños en el mundo del deporte. Basta de salir alemanes por todos lados. Es verdad, le hacen competencia a alemanes. Estoy harto de eso. Se cuelgan de su fama. Se me cuelgan de los goles, porque la verdad es que yo estoy cansado todo el fin de semana hablando de la afeitadora de Beckham. Este muchacho hace cosas extravagantes para que los medios hablen de él. ¿Cuánto hace que no hablamos de Beckham nosotros? No nos importa su vida, porque el muchacho hace cosas para que hablen. Nosotros vamos a cosas concretas, extrañas, raras. Estamos con el pueblo, hablando de jugadores de fútbol, sí. De figuras. Ronaldo. Sí. Ronaldo es un muchacho que mueve multitudes. Es verdad, mueve es masas. Verdad, un jugador de fútbol magnífico. Mueve las hay masas. Gente que va a los estadios a verlo, nada más que a Ronaldo, es verdad. Exactamente, y a las mujeres que están con él. Y en el bueno, también, bueno, si sí. No ha tenido mucha suerte igualmente. Ha pedido vacaciones. ¿Qué dijo? Ha pedido vacaciones. Porque está cansado y después va a tener que jugar el Mundial. Chale, eso es verdad. La Copa Confederación no va a jugar. Mucho desgaste. Se fue de fiesta. ¿Se fue de fiesta? Se fue de fiesta, de disfraces. ¿De qué se disfrazó Ronaldo? Era un subdorsal cuando sale la luna. Del zorro. De Alf. Del zorro. Muy bien. Del zorro. Muy bien. ¿Y fue a la fiesta de disfraces del zorro? Fue a la fiesta montado en tornado. Claro. Llega a la fiesta y está de vacaciones. El muchacho tiene debilidad por la comida. Ay, ¿qué pasó? Se comió un par de cosas. 5 hamburguesas. ¡No! Oh. 5 hamburguesas que en Brasil no deben ser muy potentosas. No estamos hablando en Estados Unidos que te meten de todo. Se quedó con hambre. Claro. Se comió 4 pizzas. ¿4 pizzas? 4 pizzas de mozzarella. O sea, ya... De queso. Ya lo vemos en estado, ¿eh? Ya estamos así. ¿Cuándo salió de la fiesta? Tuvo que volverse montado en tsunami porque tornado ya no lo podía levantar. El caballo huía, ¿no? Claro. Sáquenme al gordo. Quítame al gordo encima. No está complicado. Le quedan 2 meses para ponerse a dieta. Ah, muy triste. Liomar, no sé si... Ah, tenemos la comunicación telefónica. Comunicación telefónica con William Castañeda de Indianápolis para todo lo que ocurrió en la Fórmula 1. William Castañeda de la TV Latina de Indianápolis. Escuchemos. William. Lo tenemos ahí, pero no llega, ¿no? Sí, te escucho, William. Quizás ustedes no le están escuchando al aire. Ah, no sale el aire. Nosotros estamos recibiendo bien. Sí, William, ¿qué más? Yo no lo escucho, Yo no lo escucho, cabrón. Dime el reporte. Cabrón, que ha ganado Schumacher. Ha ganado Schumacher. Barrichello y tercero Ecclestone, que bajó de la silla de ruedas para subirse al podio. Gracias, William. No te molestes, estás despedido. Ni te molestes en enviar la carta. ¿Por qué lo fracasado? Bolsa de cuernos. Importante, maleducado. Pero no tiene la culpa de que haya no por te preocupes. Autos nada más. Bueno, William, no quise ser tan duro. Está bien, saludos a tu madre. Sí, te pasaré la mensualidad. Ay, Dios, estos muchachos. Escúcheme, lo has expulsado, lo ha echado. No he echado, porque no sirvo para tener bajo mi poder gente que no puede estar al alcance. Soy muy exigente. Es muy exigente. Soy muy exigente porque yo me exijo mucho. Helio Marte Colote de Bor. Recuerda, el deporte es salud. Esa lubricación que tienen los neumáticos Michelin, que los hacen cada vez más perfectos y que sirven para pilotos de verdad, no como los llorones como tú, Schumacher. Que vuelvan los Niki Lauda, que vuelvan los Ayrton Senna, por un mundo mejor. Nelson Piquet, presidente. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola hijos de Minerva y Eduardo Galeano desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito Ray Reloaded. Ah, hola San Pascualito. ¿Y cómo están? Recordaba las sagradas enseñanzas del niño elefante y me he dado cuenta que sí, tristemente sí, el altavoz elefantástico existe y sirve para promocionar mierda y cosas peores. Sí que sí. Lo sabía desde antes, pero no sabía que el descaro y la desfachatez se volverían moneda corriente. ¿De qué voy? Esto es lo que me hincha los cojones. Una empresa de Televisa de México comprada con dinero del narco y a través de coimas a un presidente corrupto entrevista y pone como héroe a lo Jackson o Jay Simpson al hermano homicida del presidente tras su liberación. ¡Joder! Están por otro lado programas como ustedes y varios de la red que no tienen lazos con los poderes oscuros. La independencia económica creo que es condicionalmente está condicionada a lo mental. Hasta que nos compre Televisa, sí, que está en trámites en este momento, trámites, ¿no? Sí, está en trámites. Uh-huh. En realidad Televisa ni siquiera lo sabe, pero está en trámites. Sí. Y a partir de ahí, por supuesto, que haremos reportajes a hermanos de expresidentes asesinos. Sí. Montesinos conducirá este programa durante un tiempo. Sí. Y cosas así ocurrirán. Pero bueno, mientras tanto lo disfrutamos, ¿verdad? Sí. Disfrutemos la libertad mientras nos queda. Bueno, me quedo en lo subterráneo de la red. Piratería, la cultura libre, la Creative Commons, la subversión, el niño le dice, espero que se mejore nuestro profeta, así que sí, bueno. Ya estoy bien, ya estoy bien. Pero si no puede ser un party, si es usted. No sabemos si lo han, ha sido víctima de una adopción y han puesto otro lagarto, algunos sospechan que sí. Yo creo que es el mismo de siempre por su manera de comportarse dentro de la nave. Ustedes deberían verlo. Sin embargo, dice que si usted muriera, por ejemplo, se convertiría en un mártir, señor lagarto. ¿Le gustaría eso? Por ejemplo, el mártir lagarto y al lado de la estampa del niño elefante. ¿Qué es un mártir? Un mártir es alguien que muere por una causa, póngale. Ah, sí. Está bien. Bueno, sí, de algo hay que morir que sea de viejo por una causa. Sí. Bueno, pásenlo, Pipa, dice, saludos a Cecis desde Maravatío, Michoacán, México. Se despide San Pascualito, Ray Reload, postdata. Si la mierda tuviera algún valor, los pobres nacerían sin culo. Pero, pues ponle la firma, cabrón. Claro que sí. Bueno, en realidad nacerían con culo, pero el culo sería comprado y a ni bien nacen. Claro. ¿No? ¿Algún? Uh-huh. Entonces el pobre diría, ay, tengo una gana de caca. No, espera, debes pedir la autorización, lo voy a firmar. Tú sabes que... Debes pagar. Claro, y debes pagar. Por utilizarlo. Exactamente. Ahí te ves, un saludo para toda la gente de Maravatío, Michoacán, para toda la banda que presidencializa en alguna manera San Pascualito Ray Reloaded. Hola, mis queridos desintegrados. Les cuento que en el estreno de Star Wars Episodio 3 en la ciudad de Lima, la primera dama de la nación, Elian Carp, sí, ya lo contamos, eso, Molinda, llegas tarde, Que es claro, que se alteó toda la fila, entró ahí con cara de Chewbacca y la gente la silbó, pero en realidad no la madrió ni la silbó más porque no se dio cuenta que pasaba. Claro. Fueron unos pocos los que se dieron cuenta. Fue muy veloz. ¿Esa no es la primera dama? Sí, entraba con un hálito de seguridad y bueno, sí, era para madrearla. Para madrearla por otras cosas también. Sí, sí. Bueno, ahí está, la mujer de Toledo. Manuel Mengual es de México, de Mérida, más específicamente. Hola, Manuel. Saludos al par de locos. Sereco y Nohoch de Mérida, Yucatán, México. Número 2, otro pedido. Un beso a las nachas Jennifer y Naleli. Naleli era la que había llegado por aquí alguna vez. Sí, que sí. Un beso al Naleli nada más. Sí, un beso. Nada más. Les saludo, no los puedo mandar grabados a este mail. Los saludos no los pueden mandar grabados a este mail. Vamos a grabar estos saludos. Hola, pon a grabar, Nico. ¿Estás grabando, cabrón? ¿Estás grabando, cabrón? Ah, sí, ya nos dio hueva a grabarlo. Bueno, sí. Gracias. Los saludos igualmente, los amamos y que sean felices, dice aquí Manuel Mengual. Egle. Hola, Egle. La bola en la Egle, sí, que recordada sí. por todo el mundo, es de Bellavista, Corrientes, Argentina. Me ha criticado alguna vez mi excelente Zapucay, Egle. Por lo tanto, tomo ciertas precauciones para con esto. Simplemente dice, saldría corriendo a decir todas las personas que las quiero mucho. Y por último... Pero es muy hippie eso. Sí, ¿qué pasa, Egle? A todas las personas. Te has fumado un Nubeluz. Sí que sí. A todas las personas. A todas las personas que quiero. Ah. Le diría que las quiero. Está bien. Ajá. Y por último, lo último que haría es pasar toda la noche con mi novio Julio César. Oh, Julio César, Moritori te salutan. Y lo imaginamos ahí con la corona de laureles, llegando con su túnica, claro, comiendo las... Ah, claro, ¿quién no quisiera tener un novio Julio César, no? Dice, bueno, cada vez que la pasamos juntos, parece que se desintegra el mundo. Ah, es que Julio César tiene gases. ¿Comía uvas? Sí, comía uvas y tiene gases. Sí, sí. Entonces, sí. Él está a lo mejor y siente unos sonidos así como que el mundo se está desintegrando. Bueno, pero si lo amas, ámalo así. Ámalo así. Todo cagado. Maderoso. Geral es de Juliaca, Perú. Hola, Geral. Quiero mentar a la madre a los transportistas de Juliaca. Son una completa mierda. Prestan su mal servicio y ahora encima se pondrán de paro. Y yo tengo clases allá en la UNA, la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Y qué mierda reclaman? Además, ellos compran gasolina en Bolivia porque es más barata y la traen de contrabando y ahora paran porque no sé qué y está rechísimo. Como y bueno, todo quizás que... paran para poder comprarla. Claro. Como deberían comprarla. Sí. O si no, están parando porque se van a comprar la gasolina. Ah, también, porque... Pero diles que vayan de a uno, que se turnen. Sí, claro. No todos los transportistas de Juliaca ir a comprar gasolina. Madre, no, bueno, ahí está. Dice por aquí alguien. Ah, la señorita Diccionario de Juliaca, hola, Perú. Hola, señorita Diccionario. A la gente de Juliaca le quiero decir una cosa porque Urpi me ha informado de algo. Urpi es limeña y por lo tanto no tienes contactos en zonas como Juliaca donde se hace la diablada. Ajá. Quiero saber si en Juliaca se hace la diablada, la fiesta que es cerca de febrero, y si nosotros aquí podemos integrarnos a alguna especie de cofradía. ¿Qué debemos hacer para ingresar a la cofradía? Y si alguno tiene contactos dentro de una cofradía para poder participar en la fiesta de la diablada. Porque queremos hacer el diablito. Sí. Todo eso lo queremos saber. Alguien de Juliaca que responda a esto. Hay muchos oyentes de Juliaca. Señorita Diccionario, por ejemplo, es una de ellas. Y dice, me voy a transformar en una especie de niña mústida. Dice, ya que me confesé y estoy tranqui. Y no tengo amigos. Porfa, envíen esto. MSM, que es el mío. Magda de Magdalena, guión bajo Pía. Es una Magda que pía. Magda pía. Un ave. @hotmail.com. Para cualquier chico del cibermundo. No importa si eres feo, chaquetero, degenerado. Ay, lo que sea. Todo, eres torpe, no sabes escribir. El teclado se te cayó la gaseosa. No importa, comunícate con no tu de diccionario. Y aquí de amigas y amigos también. Sí, sí, sí, y sí. No le importa cómo sean. Está así. Señorita Diccionario explica que también su mail, su nickname. Es porque sabe muchos términos del diccionario. ¡Ja! Está chingón eso. Sí que sí. Eso es mucha riqueza en el lenguaje. Algo que muchas veces nos falta a cada uno de nosotros. Así que, señorita diccionario, nos parece admirable. Y nos gustaría que lo demuestres también en tus mensajes, señorita diccionario. Un beso para ti. Hey, ¿cómo están, amigos de Zeus? Dice alguien por aquí que debe ser el Zeus mismo. Dani de Málaga, España. Le mandamos un saludo. A Edson de Tarija, Bolivia también. A Hiper Mario. A Madrid también. Al amigo, al interno 761, por supuesto que sí. A Joe Notro, que también se ha comunicado desde Caracas, Venezuela, al amigo Malogrado de Juliaca, que Juliaca está con 12 grados bajo cero. ¡Oh, ay, qué frío, cabrón, eh! Y por otra parte, al Chufa, por aquí, la tierra, cabrón. Bueno, a todos los amigos que se han comunicado. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo llena de cables. ¿De cables? Conectores. ¿Y con esto? Explosivos. ¿Explosivos? Y un reloj. Ajá. ¿Qué dice? 10, 9, 8, 7. ¡Ay, carajo! ¡Es una bomba! Back in the hole where they got him in, but now your reputation is smarter than that. Y antes del que estalle, estallamos nosotros y nos vamos, amigos. A todos los que nos ven por aquí a la puerta derecha, a los que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 897. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Cita 93. Radio Ciro. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Cell. Azul FM. Radio Cielo. En España, Radio G. Costa Latina. Bit Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92.